sentimientos, me burlé de tu querer. Y quisiera volver el tiempo, pero es muy tarde, lo sé. No te valoré. Yeah.